otro sistema fascista y en mi lista apunto al que se mantiene conmigo. Firme en la batalla contra el enemigo, nací y ahora sigo. Escucha lo que digo y lo que siento. El Estado te maneja y tú no dejas de quejarte, así que calla. Entiende cuando la revuelta estalla. Miles de mendigos esperando días nuevos de gloria, pero la euforia me ha cegado y no ha dejado que haya encontrado el elemento deseado para luchar. Revolución armada, madre, que acabar con la democracia, hija bastarda de político, banquero y militar. Sin embargo, me siento como un niño que salió de su letargo y a lo largo del sueño he mirado y llorado, viendo el pasado que ha creado un presente en el que resulta evidente que el único que siente el poder en sus manos es el presidente. Entiende que no hay más alternativa, solo viva la bandera o revolución arriba. Esquiva todo compromiso con la tropa, ni España ni Europa podrán mantenernos esclavos de un mundo que odiamos. Solo deseamos luchar con nuestras manos por lo único que amamos. Cambia de sector mental.